Yo. Cosby, combina mi mía de sintetizador. José camina mente afilada a cuchillo, en un mundo torcido, el recto sin lío. Cabeza en alto, pensamientos brillan, cerebro laberinto, nadie adivina. Ellos gritan ruido, él susurra oro, el reloj les persigue, él controla el foro. Peones en su tablero, mueve con arte, cada paso un poema, ciencia en cada parte. José supremo, el que ve todo claro, su mente un trueno, genio raro. El resto sombra, él el faro. José supremo, siempre al mando. Los libros su refugio, la calle su lienzo. Sabiduría de barrio, instinto intenso. El silencio su arma, palabras disparo. Un filósofo urbano, un rey sin amparo. Miran con envidia, él sigue tranquilo. Un faro en la niebla, en su propio estilo. José no convite, ya ganó el juego. Mientras ellos dudan, él prende el fuego. José supremo, el que ve todo claro. Su mente un trueno, genio raro. El resto sombra, él el faro. José supremo, siempre al mando. José supremo, el que ve todo claro. Su mente un trueno, genio raro. Genio raro. José supremo, el que ve todo claro. Su mente un trueno, genio raro. Genio raro. Los libros su refugio, la calle su lienzo, sabiduría de barrio, instinto intenso, el silencio su arma, palabras disparo, un filósofo urbano, un rey sin amparo, miran con envidia, él sigue tranquilo, un faro en la niebla, en su propio estilo, José no compite, ya ganó el juego, mientras ellos dudan, él prende el fuego. José supremo, el que ve todo claro, su mente un trueno, genio raro, el resto sombra, él el faro. José supremo, siempre al mando. José supremo, el que ve todo claro. Su mente un trueno, un genio raro. Genio raro. Yo soy supremo. Yo, el que ve todo claro. Yo, su mente un trueno, genio raro. El resto sombra, él el faro. José supremo, siempre al mando. Yosli, camina meña de sintetizador. Detén del fuego.